días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día viernes 19 de abril del año 2013, fin de semana, un día realmente para la reflexión también, no solamente para la diversión. Hoy día viernes, fin de semana, 19 de abril del año 2013. Bien, y como todos los días, los saluda su amigo de siempre, Julio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia constitucional del Callao. Antes de iniciar nuestro programa, queremos agradecer a todos ustedes, a todos nuestros amigos que desde tempranas horas de la mañana sintonizan la www.radiochalaca.com. Una radio que poco a poco, día a día, canción tras canción, noticia tras noticia, se viene robando el corazón de todos los chalacos. Bueno, y ya se encuentra en todos los puestos de periódico una edición más del diario Prensa Chalaca. Como todos los días, a partir de las 3 de la mañana, el diario Prensa Chalaca recorre todos los distritos de nuestra querida provincia para llevarle lo mejor de la información del Callao. En la carátula del diario más leído de todo el Callao, podemos ver pues un informe completo, fotos exclusivas de lo que se vivió ayer, este siniestro que realmente dejó en la orfandad a muchos chalacos, a este infierno que se vivió en el pasaje Fátima. Más de 60 familias chalacas lo perdieron todo en la zona afectada por el incendio que está entre la avenida Sáenz Peña, los jirones Cusco, Moctezuma y Arequipa. Así que todo lo que usted quiere saber de este desastre lo puede encontrar con fotos realmente exclusivas e inéditas en el diario Prensa Chalaca. Además, si usted quiere enterarse un poco más de este siniestro, el día de hoy vamos a conversar con algunas autoridades, vamos a tener enlaces en vivo y en directo también, desde el mismo lugar de los hechos, y también puede usted ingresar a el Facebook de Prensa Chalaca para poder observar una selección de fotografías acerca pues, de cómo se desarrolló este siniestro en el Callao. Bien, siendo ya las 10:07 de la mañana, quiero también decirles que en los próximos días estará ya en todos los puestos de periódico la edición número 217 de la revista Así. Bien, estas son las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia constitucional del Callao. Viernes 19 de abril del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Fuego en el Callao deja una anciana fallecida. La Municipalidad del Callao reportó en horas de la noche que, producto del dantesco incendio ocurrido en las calles Cusco, Arequipa Norte y Moctezuma, murió carbonizada Margarita Gómez Castillo, de 74 años. Reportes del día de hoy confirman que un total de 68 viviendas fueron arrasadas por el siniestro. Todos ellos quedaron en la orfandad. Autoridades locales y regionales brindaron ayuda a los damnificados. El gobierno regional y la Municipalidad Provincial del Callao llevaron a cabo la instalación de más de 40 carpas para los damnificados del incendio ocurrido el día de ayer. Los puestos provisionales se encuentran colocados en los jirones Cusco y Arequipa Norte, así como en el Centro Educativo Generalísimo José de San Martín, ubicado al costado de la Quinta Siniestrada. Callao Centro no es la única zona en peligro. En diálogo con Prensa Chalaca, el decano de Colegios de Ingenieros del Callao, el ingeniero Javier Orellana, manifestó que los sectores de Pachacute, Pingüinza, Puerto Nuevo, San Judas Tadeo, Javier Albornoz y Francisco Bolognesi se verían seriamente afectados ante la ocurrencia de incendio similar al que se produjo ayer en el Callao. Más policías para el Callao. El jefe de la región policial del Callao, general Claudio Tello, anunció la incorporación de 400 efectivos policiales a la lucha contra la inseguridad ciudadana en el primer puerto. Los agentes del orden empezarán a laborar desde el 1 de mayo y serán distribuidos en las 19 comisarías chalacas. En los deportes, este domingo debuta la misilera. Este domingo, el emblemático Club Sport Boys del Callao debutará en el campeonato de segunda división. El cuadro rosado visitará este domingo al Sport Copsol en la ciudad de Chancay. La siguiente semana, la misilera será local en el Miguel Grau del Callao ante el Atlético Torino de Talara. Bien, y estas fueron las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia del Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, amigos, ya estamos de vuelta y vamos a tener un enlace telefónico desde el mismo lugar de los acontecimientos donde el día de ayer 56 familias perdieron todo y en estos momentos están recibiendo la ayuda de la Municipalidad Provincial del Callao, así como también de el Gobierno Regional del Primer Puerto. Bien, también quiero comunicarles que ya está con nosotros nuestro primer invitado de esta mañana, de hoy día viernes 19 de abril. Está con nosotros el gerente de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao. Como ya habíamos informado, el fuego pues de ayer dejó una anciana fallecida, la persona de Margarita Gómez Castillo, de 64 años, falleció pues en este siniestro que dejó a 56 viviendas siniestradas. Estamos ya con nuestro invitado, gerente de imagen de la Municipalidad Provincial del Callao. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Muy buenos días. En primer lugar, quiero expresar a nombre de la Municipalidad y del doctor Juan Sotomayor nuestras condolencias a la familia de la señora Margarita Gómez Castillo, de 64 años, que falleció ayer como producto de este penoso incendio ocurrido en el corazón del Callao. Un incendio que, por cierto, nos deja serias dudas acerca de la seguridad que se vive, ¿no? En Monumental del Callao, en el Callao antiguo, cerca del Callao. Porque muchas casas están hechas de quincha todavía, de barro. Mira, yo vengo del escenario, del lugar de los hechos. Hemos estado como municipalidad y gobierno regional también asistiendo a los damnificados. Son 56 viviendas que han sido afectadas, 29 de las cuales están seriamente afectadas. Aproximadamente 220 personas perjudicadas por el incendio. Entonces, la municipalidad ha puesto aproximadamente 22 carpas, entre carpas para que las personas puedan pernoctar, carpas de atención médica y carpas en las cuales se está distribuyendo el desayuno, se va a distribuir el almuerzo y se va a distribuir la cena. Alimentos que vamos a proporcionar mientras dure la recomposición de estas familias afectadas. Hemos colocado baños portátiles y, repito, la atención médica. Esta mañana, solo esta mañana, se han atendido más o menos 14 personas de diferentes afecciones. Una constante es que las señoras principalmente tienen crisis nerviosas, porque recién pasada la adrenalina de la tragedia, de la emergencia, empiezan a tomar conciencia de cuál es el daño que ha causado este incendio. Porque lo han perdido todo, prácticamente. Hasta, me imagino, sus documentos personales. Sí, efectivamente. Para todo. Se han quedado todo lo que tenían puesto. Todo. 26 a 29 de estas viviendas, de estas 56 casas afectadas, han perdido todo. Entonces, empiezan a surgir los dolores, está atendiendo personas politraumatizadas. Y en algunos de los casos se está trasladando incluso al hospital del Carrión, ¿no? Para que puedan recibir una atención mayor. Hay niños también, mi madre. Hay niños que tienen problemas respiratorios. Dormir en su casa y dormir en una carpa es un contraste. Y niños que van a perder de ir al colegio. Todo imagino que sí, porque útil, a la hora de remover los escombros, preliminarmente nomás se puede apreciar juguetes, ropa, cuadernos y libros. Digo preliminarmente porque el remover los escombros demanda un estudio previo de defensa civil para determinar cuál es el estado de la infraestructura, de la estructura de las viviendas, para ver si se pueden rehabilitar nuevamente o tienen que ser demolidas. Ese estudio se está coordinando con las instituciones correspondientes para que se haga lo antes posible y tomar la medida adecuada. Bien, vamos a tener un enlace telefónico en vivo y en directo desde el mismo lugar de los hechos con nuestro reportero José Herrera. Bien, vamos a ver si ya podemos tener el enlace telefónico con nuestro reportero José Herrera, que se encuentra en el mismo lugar de los hechos. Hola, José, buenos días. Bien, estamos entonces en comunicación con nuestro reportero José Herrera, pues en el mismo lugar donde ayer se inició pues este siniestro. Te seguimos escuchando, José. Bien, vamos a retomar la comunicación con nuestro periodista que se encuentra en estos momentos en este importante colegio que se encuentra al costado pues de la Quinta Siniestrada. Rubén, este es uno de los siniestros de repente más tremendos que se han producido en los últimos años en el Callao, que sobre todo en el corazón del Callao. Por las viviendas afectadas, cuantitativamente, debe ser el mayor número, ¿no? Es el mayor número de 56 viviendas en el corazón del Callao. Claro. Esta quinta, este pasaje, tiene sus peculiaridades. Tiene un ingreso por Arequipa Norte, efectivamente, un ingreso por Moctezuma y un ingreso por Cusco. Entonces, la labor de los bomberos, de alguna manera, ha sido ardua, la labor de la Guardia Nacional, del Serenazgo, del personal de apoyo de la municipalidad, ha sido ardua para asistir a los damnificados. Ayer, yo creo que se puso de manifiesto una cuestión que me parece que es necesario relevar: la solidaridad de la gente. La gente ha colaborado, más que como trabajadores municipales. Muchos chalacos han respondido como vecinos, como ciudadanos. Un trabajador de mantenimiento rescató a dos niñas de dos casas que las niñas estaban ahí atrapadas. Rescató, las pudo sacar y poner a buen recaudo. Y así los vecinos han respondido, han colaborado con los bomberos, con la policía, con las instituciones para tratar de apagar el fuego lo antes posible, y lo han logrado. Creo que la edición de prensa chalaca hoy hace referencia a las declaraciones del decano del Colegio de Ingenieros del peligro constante del Estado, porque somos irresponsables para las construcciones, en principio, y luego para las instalaciones eléctricas. Vale, claro. Y también somos irresponsables de alguna manera los padres de familia, que dejamos todavía, tenemos la infausta costumbre de dejar a nuestros niños solos en una casa y muchas veces encerrados. Los vecinos ayer referían que el incendio empezó en el número 23, 24, 25 de la quinta. Y que habría ocurrido, es una de las versiones, dicen que habría ocurrido porque unos niños que fueron dejados solos por sus padres jugaban con fósforos y velas. Esa es una versión. Otra versión dice que fue un cortocircuito. Pero por eso, esto debe ser una llamada de atención para todos los vecinos, para todos los ciudadanos, para las instituciones, para redoblar su esfuerzo en supervisar las licencias de funcionamiento, las medidas de defensa civil, para supervisar todo. Yo creo que, como lo hemos referido en la nota de prensa que enviamos ayer, noche o tarde, tragedia pudo ser peor. La municipalidad puso 3 cisternas que llegaron a ser hasta 7 viajes. La falta de agua es uno de los problemas fundamentales. Pero si no estamos preparados, si el tema de abastecimiento de agua. Aquí hay cosas importantes, y no es por criticar a los bomberos, porque todos ustedes saben que los bomberos cumplen hacen una labor destacadísima, son honores, muy valientes, ¿no? Pero lo que decían los vecinos es que se han demorado más de 20 minutos en llegar. Y eso realmente es porque, bueno, tienen un sistema que tienen que primero llamar al 112, después el 112 le da la orden a ellos, ¿no? Y a pesar que están un poco cerca, yo creo que ahí el tiempo es realmente un factor muy importante, porque tú sabes que en la tarrecita como que hacía viento y la precariedad de las casas que son de material muy amable. Entonces, la idea es que tenemos que tener una capacidad de respuesta un poquito más rápida, creo yo. No, en el caso de los bomberos, poco podría yo cuestionar la labor de los bomberos. Creo que hacen una labor muy definitivamente esforzada. De pronto siempre van a existir estas observaciones a la rapidez con la que acuden, ¿no? Pues habría que ver también cuánto se demoraron los vecinos o cualquiera en revisar, ¿no? Lo primero que hace la gente en la reacción inmediata es tratar de guarecer. Ellos mismos a pagar, inclusive. ¿No? Así es, claro. Pero aparte de eso, está el tema del el eterno problema del agua. Sabes que para apagar un incendio de esa magnitud se necesita, pues, mucho. Y a esa hora de la tarde sí, no había agua. Aunque parezca oportunista o hasta gracioso, nosotros en la municipalidad tenemos la costumbre de tener las cisternas abastecidas totalmente. Porque es una constante. Imagínate si no fuera así. Ayer se movilizaron inmediatamente 3 cisternas y una cisterna madrina de estas dos camiones enormes, dobles, de gran de abastecimiento, de gran volumen, pueden almacenar un gran volumen de agua. Y salvo la madrina, las otras 3 cisternas llegaron a hacer hasta 7 viajes entre todas para seguir abasteciendo de agua. Y los bomberos al final de la jornada le dijeron muchas gracias, ya no necesitamos agua. Y teníamos, ¿verdad? Porque ya sabemos que el tema de la potencia con la que puede llegar el agua a los hidrantes nunca va a ser suficiente. Entonces, claro, y aparte de eso es que el material con el cual están construidas las casas, ¿no? Hemos visto que hay material, hay adobe, quincha todavía, y las divisiones internas son en muchos casos con madera, triple A, cartones, entonces es material inflamable. Imagínate si se quema una construcción, estas casonas antiguas que existen, Rubén, que todas son de madera y de quincha, ¿no? Ahí el fuego avanza mucho más rápido, ¿no? Sí, como te digo, que sirva esto como nuevamente, ¿no? Una llamada de atención a todos, las instituciones, pero los ciudadanos también, para que seamos un poco más responsables con respecto a los temas de seguridad. Tú sabes, hemos conversado esto varias veces, el Callao pues es casi una casi de cumplimiento obligatorio que en las fiestas, sobre todo en Navidad, ocurre un incendio. Y después todavía no hay daño, no hay nada, sino, y eso es por la excesiva carga que se le pone a los enchufes, a los tomacorrientes y también los fósiles. Eso, en ese sentido, quien tiene que cambiar es el ciudadano también. Nosotros, de repente, las instituciones en fomentar una cultura de, claro, ¿no? De una cultura de prevención, pero los vecinos tienen que poner eso, ¿no? Claro, porque es la vida de ellos, todos los vecinos están en riesgo, ¿no? Tenemos un enlace también en el mismo lugar. Y bueno, quiero comentarles que estamos con Rubén Trujillo, gerente general de imagen institucional de la Municipalidad Distrital, perdón, Provincial del Callao. Bien, estamos nuevamente con José Herrera, nuestro corresponsal que está en el mismo lugar de los hechos. Hola José, te escuchamos. Y que se puede hacer un poco de trabajo, Muchas gracias a José Herrera, quien se encuentra pues en el pasaje Fátima del mismo lugar de los hechos. Estamos en contacto. Bien, nosotros continuamos con el gerente general de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao. Bueno, ¿y cuál es el apoyo que está dando el alcalde del Callao, Rubén, a los damnificados del pasaje Fátima? Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es asistir en las necesidades inmediatas de la población. Primero, que fue un lugar donde pasar la noche. Se les ha entregado, no a todos, la región ha cumplido su parte, ha entregado un número considerable de carpas también. Pero nosotros hemos entregado 22 carpas con camas trazadas. Hoy se ha servido el desayuno, se va a servir el almuerzo y la cena. Los alimentos se van a servir mientras dure la emergencia. Se han instalado baños portátiles y se tiene la atención médica permanente, ¿no? Con una ambulancia y cartas con atención médica y medicina permanente. Se está entregando hoy, al promediar el mediodía, se van a entregar un total de 45 cocinas con su balón de gas, ollas, juegos de ollas, son tres ollas, incluso menaje, ¿no? Platos, cubiertos, porque han perdido todo. Se va a entregar 45 porque ese es el empadronamiento que tenemos hasta ahora de familias, ¿no? Entonces vamos a entregar ese material hoy y también algunos alimentos para que ellos pudieran implementar sus propias cocinas. Esa es la ayuda que hasta el momento estamos brindando. Además de habernos comprometido y ya estar realizando todos los trámites a través de la Beneficencia Pública, a quien quiero agradecer también, para asistir en todo lo que demanda el sepelio de la señora Margarita Gómez. La capilla ardiente, ella va a ser velada en un local que está en la avenida Cespeña, la cuadra 9, si no me equivoco, y luego será enterrada aquí en el cementerio de Quijano. Bien, y digamos, ¿y cuál será el destino de este lugar que se ha siniestrado? ¿Van a seguir en esta situación? ¿Se va a construir nuevas casas? ¿Cuál es el... Eso lo tiene que determinar el estudio técnico que realicen tanto Defensa Civil Provincial como Defensa Civil Regional. Deben determinar el estado de las estructuras de las viviendas. ¿Esas viviendas son de material noble? Hay algunas de material noble y algunas que todavía son de adobe. Entonces, eso, el estudio técnico deberá determinar cuáles pueden ser rehabilitadas con las necesarias refacciones y cuáles no. Y el problema de la vivienda es un problema mucho más extenso, ¿no? Lo pasaríamos horas conversando porque en el Callao hay un déficit de vivienda multifamiliar, ¿cierto? Y no hay terrenos para construir donde la gente quiere vivir, no es en el cercado, en la zona más periférica del centro del Callao. La gente es muy renuente a irse a zonas como Ventanilla o Marque, su Oquendo, la gente de Chacute, la gente está organizada en el centro de Callao. Y hay zonas que están tumorizadas y son un peligro. ¿Esta zona que estaba tumorizada? Yo creo que sí, claro. Yo creo que objetivamente era una zona tumorizada, una quinta muy antigua, cuya propiedad al parecer es de un privado que incluso ya no vive en el país. Pero va a ser bastante, va a ser una labor bastante larga, ¿no? Muy de muchos enredos burocráticos, seguramente determinar la propiedad, una titulación correcta. O sea que poco o nada podría hacer la municipalidad, porque son terrenos, digamos, privados. Entiendo que son terrenos privados. Entiendo que son terrenos privados y el propietario, incluso la familia, ya, como muchos casos, ¿no? Ya no uno tiene descendencia aquí, viene el extranjero. Los propios vecinos lo manifiestan, sí, esto es privado, ¿no? La ayuda de la municipalidad va a ser, digamos, ¿hasta cuándo? A ver, como ha sucedido en los incendios de Puerto Nuevo, de aquí, contra Almirante Mora, igual vamos a estar hasta que la situación se recomponga, ¿no? Si hay que brindarles alimentos 20 días, 20 días estaremos ahí. Si la ambulancia tiene que estar o las carpas médicas tienen que estar, estaremos ahí. Porque ellos no tienen dónde ir. Ahora han perdido toda su casa, no tienen dónde ir. Y me imagino que los que son cabezas de familia, bueno, tendrán sus empleos, que tendrán que ir a trabajar, ¿no? Pero ahí el tema es básicamente de vivienda, ¿no? ¿Dónde iría a vivir? Vivienda, ese es el tema. Esperemos que terminen los estudios técnicos para ver. Y la gente, en los propios días, la gente se va acomodando. De repente encuentran otro lugar donde vivir, se mudan, pero igual nosotros vamos a estar ahí sosteniendo el apoyo cuando sea necesario. Bien, ¿alguna otra, digamos, información, Rubén, que nos quiera dar de parte de la municipalidad? El doctor alcalde de nuestra provincia, Juan Sotomayor, ¿qué ha dicho al respecto? Incluso inmediatamente, él estaba cumpliendo su agenda y con una señora de comedor popular y vaso de leche, inmediatamente dispuso, ustedes ya saben lo que tiene que hacer, y los funcionarios de las áreas operativas inmediatamente tuvieron que ponernos manos a la obra, ¿no? Y como te digo, ayer el trabajo ha sido, de repente, no coordinado, pero en el terreno de los hechos se vio un trabajo muy afiatado entre el gobierno regional, la municipalidad provincial y las otras instituciones también. Eso creo que hay que destacar. Y bueno, nosotros veníamos a hablar acerca de las actividades de aniversario, pero mira, pues las contingencias que... ¿no? Bueno. De todas maneras, quisiéramos hablar de ese tema, Rubén. Déjame, por favor, contestar un enlace telefónico desde el lugar Arequipa Norte, desde el pasaje Fátima. Estamos nuevamente con nuestro corresponsal en Arequipa Norte, en el pasaje Fátima. Adelante. Y la policía, porque no, Del señor Vergara que estás entrevistando, ¿dónde ha pensado vivir o cómo ha pensado solucionar el problema de vivienda que es la que se ha perdido y la que realmente bueno, es una de las razones más importantes, ¿no?, de estar ahí? Sería todo, muchas gracias por esta comunicación pues en vivo y en directo a José Herrera. Estamos en contacto. Bien, amigos, ustedes están escuchando de palabras de los propios protagonistas y en el mismo lugar de los hechos lo que ha venido ocurriendo, lo que ha ocurrido, lo que en estos momentos están pasando y sufriendo nuestros vecinos chalacos de Arequipa Norte, del pasaje Fátima. Rubén, uno de los problemas más álgidos para ellos es enfrentar dónde irán a vivir, ¿no? Me parece, entiendo que el presidente regional Félix Moreno, que estuvo en la zona esta mañana también con nosotros, ha decidido otorgar un bono. No ha dicho la cuantía. Me parece que ha llegado a decir que va a dar bonos de hasta 10.000 soles dependiendo de las condiciones de la vivienda. Me imagino que habría que esperar un poquito para ver el estudio técnico de Defensa Civil, claro, el estudio de la estructura de las viviendas, y en función de eso la gente recibe el bono y decidirá si reconstruye o reacondiciona su vivienda ahí o se va a otro lugar, ¿no? Como te digo, en ese tema habría que esperar un poquito para ver qué dicen los estudios técnicos, ¿no? Incluso la remoción de escombros, desconozco el tema legal ampliamente, pero el tema de los escombros incluso no se pueden remover del todo, porque al darse las investigaciones por el tema del fallecimiento de esta persona que todos lamentamos, la fiscalía, la policía tienen que intervenir y hacer toda una suerte de peritajes para determinar la causa real de la muerte, porque todos sabemos que ha sido por asfixia, que ha muerto calcinada. La policía y la fiscalía tienen que terminar sus estudios y no podemos remover los escombros, ¿no? Por eso creo que hay que esperar unos minutos todavía. Bueno, y también imagínate cuántos balones de gas han habido ahí, ¿no? Ayer la gente, un poco curioso, ¿no? Pero la gente sacaba pues balones de gas, muebles, televisores, equipo de sonido, cajas de cerveza. Entre tanta preocupación vi pues como un señor sacaba su caja de cerveza y decía, no, que caliente no pasa. Caliente no pasa. La gente sacaba todo lo que podía, ¿no? O sea, todos se dieron la mano. Y también, pero también había delincuencia, ya lo ha señalado un vecino. Se registraron hechos. Cuando ya estás en la calle, no puede determinar si la persona que está sacando tal o cual bien es propietario o está pillando. Pero ya luego la gente, no, los que se llevaron mis cosas, hay de todo. Sí, pues hay de todo. Bueno, lo importante es que ha habido una rápida reacción de las autoridades y yo creo que de alguna manera los vecinos se sienten acompañados en el dolor, no se sienten solos y es importante que tengan un lugar donde guarecerse, donde de repente reaccionar de este trauma de perder prácticamente todo, ¿no? Se han quedado prácticamente con lo que tenían puesto. Y bueno, pues ojalá que los estudios de defensa civil se hagan pronto y sean también, sí, tiene que ser, digamos, pero sobre todo que sean favorables, ¿no? Mira, porque si lo decretan inhabitable, por ejemplo, ¿no? El último incendio que asistimos, que fue el contraalmirante Mora a 150 metros del obelisco, fueron 9 viviendas afectadas, también seriamente, ¿no? Había casas de material noble y algunas de adobe, algunas divisiones de adobe. Nosotros hemos mantenido resistencia alimentaria, carpas, atención médica más o menos 12 días. A los 12 días los vecinos mismos ya se reubicaron. Algunos en otras zonas y la mayoría en la misma quinta. Nueve familias. Aquí en Contraalmirante Mora. Estamos hablando de 56 viviendas. Y me imagino que, bueno, hay diferentes tipos de situaciones económicas. Yo, ¿no?, creo que este incendio ha sido mucho más fuerte, mucho más violento que el de... Incluso se ha podido perder más cosas si no fuera por la intervención de los bomberos, la policía, los vecinos. Por eso, esta entrevista la iniciamos reflexionando y agradeciendo la respuesta inmediata. Claro. Yo creo que hay que agradecer a Dios principalmente porque esta tragedia no fue mayor. La reacción inmediata de los bomberos, los vecinos, Serenazgo, Guardia Regional, mantenimiento de la ciudad, de Slim, fue rápida y afortunadamente fue eficiente. Bien, Julio, todas las condiciones estaban dadas para que sea una tragedia mayor: material inflamable, condiciones eléctricas, hacinamiento, balones de balas, hacinamiento, balones de gas, todo el material inflamable, ¿no? Todas las condiciones estaban dadas para que sea una tragedia mayor. Ha sido la intervención rápida de las instituciones y la buena fortuna y la gracia de Dios la que ha impedido que esto sea realmente una tragedia. La hora también cumple un valor, o sea, que sea en la noche, en la madrugada, en el día. Ah, claro, si hubiera sido en la noche, te imaginas. Claro, esto fue a la 1 de la tarde, pues. Prácticamente a la 1 de la tarde y bueno, todos estábamos alerta. Qué bueno. Bien, estamos con Rubén Trujillo, gerente de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao. Bien, y en realidad la entrevista con Rubén había sido pactada desde ya hace algunos días por otro tema más halagüeño, más festivo, más feliz, seguramente, pero este, nos ha abocado pues, parte y gran parte de esta entrevista en hablar de este tema impostergable, ¿no? Como es las 56 familias o viviendas que se quemaron el día de ayer. Pero igual Rubén, en estos días se va a celebrar un aniversario más de la elevación a la categoría de provincia constitucional de nuestro querido Callao. ¿Qué actividades, qué reflexión nos tienes para esta ceremonia que se está cumpliendo nada más y nada menos que 156 años de nuestra elevación a provincia constitucional? Yo quiero, permíteme unos minutos para reflexionar sobre eso. Siempre decimos 156, 155, 155 años de elevación a provincia constitucional, pero nos olvidamos la causa, nos olvidamos el por qué fuimos elevados a provincia constitucional. En 1857, hace 156 años, el entonces prefecto del Callao, el general Plaza, él era argentino, nacido en Córdoba, si no me equivoco, era prefecto en ese momento aquí, reunió artesanos, pescadores, profesores, estudiantes, vecinos, chalacos de corazón, los reunió para resistir la invasión que iban a hacer por el Callao soldados rebeldes liderados por el general Vivanco. El general Vivanco se rebeló contra el gobierno del presidente Castillo. El presidente Castillo viajaba a Piura, a correteo a Velasco y a Vivanco, y Vivanco le sacó la vuelta y entró por el Callao. Y como el plan era llegar al Congreso de la República, Palacio de Gobierno y tomar el poder y derrocar a Castilla, el general Plaza convocó a chalacos de todas las condiciones, reuniendo casi un millar de gente que prepararon rapidísimamente la Real Felipe, les dieron algunas armas, hicieron una práctica de tiro y fueron a enfrentar a soldados profesionales, que eran 700 soldados profesionales que venían al mando de Iván. Y en estas calles, aquí, de repente, sobre lo que es ahora este edificio, se peleó, claro, se peleó. En ese momento el Callao era otro, ¿no? Había una calle Pescadores, donde está la iglesia matriz. En esa zona cuenta la historia que por ahí había un muelle incipiente que por donde bajaron. Afortunadamente los invasores no conocían mucho el territorio del Callao y fueron rápidamente abatidos por los chalacos que defendieron el país, que defendieron la legalidad, las leyes. Y ese mismo día la Asamblea Nacional decide otorgarle al Callao la condición de provincia constitucional, ¿no? El título de provincia constitucional. Heroica. Sí, claro. Y defensora de las leyes. Defensora de las leyes y de la constitución. Entonces, es bueno que la gente sepa que... Claro, que fue por el heroísmo, ¿no? José María Plaza, un general que era prefecto y se puso al mando de un grupo de valientes chalacos que defendieron la constitución de las leyes. Y bueno, nosotros lo vamos a recordar. Hay varias actividades que se inician hoy. Hoy lo tradicional es el gran premio Provincia Constitucional del Callao. Se corre un premio en el Jockey Club hoy a las 5 de la tarde. Es la tercera carrera, así que los amigos que saben de caballos, de hípica, es la tercera carrera, a las 5 y pico está corriendo el gran premio Provincia Constitucional del Callao. Que ninguna provincia tiene ese título. Provincia Constitucional, por cierto, somos la única, ¿no? O sea, y no solamente creo que en el mundo, ¿no? Creo que en el mundo, digamos que ha sido pues consecuencia de un acto que en su momento fue bien. Pero eso le ha traído, en realidad, esa herencia que nos han dejado los valientes que pelearon esta defensa de las leyes y la Constitución, nos ha traído pues también bastante progreso y todo lo demás, porque tú sabes que incluso ahora actualmente hay congresistas que quisieran ver unidos a Lima y Callao, sí, claro. Incluso las señales de radio, ¿no? del espectro electromagnético, cuando se lo venden para Lima y Callao, ¿no? por consiguiente, y es por eso que el Callao no tiene pues ni siquiera un canal de televisión ni una radio siquiera, ¿no? Ya las vendieron todos para Lima y Callao. Entonces, pero ahora, justamente, y dado el tema de la regionalización y que somos la región Callao, se espera pues que en el futuro se descentralice de tal manera que se le pueda otorgar incorporar a los chalacos que hacemos comunicación, pues ese ojalá que, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero ojalá que nuestros señores congresistas conozcan esta parte de la historia que estamos comentando y defiendan la intangibilidad territorial de la región Callao. Como tiene que ser, pero imagínate que hay personas que piensan. Es más, la otra vez conversábamos aquí, cuando los aviones llegan al aeropuerto, estamos llegando a Lima. No, es el Callao. Y estamos llegando al Callao. Es un trámite que hemos hecho con la gente de Lampa. Hemos hecho el trámite y ahora identifican que estamos llegando al Callao. Lima está al costado. Así es. Y es más, ahora van a ampliar el aeropuerto del Callao. Y son cosas que poco a poco pues deberíamos seguir defendiendo, ¿no? Así como lo defendieron en algún momento estos heroicos chalacos, nosotros debemos seguir defendiendo pues que tenemos que ser una región autónoma. Las expectativas o las perspectivas de desarrollo en Callao son inmensas, ¿no? Este año tenemos, lo decía Juan Sotomayor hace poco, tenemos proyectado recibir 3 mil millones de soles en inversiones privadas para Callao, de todo tipo, ¿no? La ampliación del aeropuerto, la ampliación de diferentes centros comerciales, la aparición de nuevos centros comerciales, la aparición de nuevos edificios multifamiliares de vivienda, la aparición de instituciones educativas, ¿no? Médicas, sí, de salud, que se va a venir, creo que también la clínica. También una clínica, no recuerdo el nombre, no hay que hacerle publicidad, pero sí, una clínica privada, está de salud. Hay universidades que han... hay una universidad también. Que viene con su rollo, político detrás, pero bueno, bienvenida. Hay la Universidad Marítima del Callao. Universidad Marítima del Callao. No, pero las expectativas de desarrollo del Callao son inmensas. Bueno, tenemos DP World, el otro muelle, APM Terminal. Claro. Bueno, y creo que... Sí, vienen cosas muy grandes, ¿no? Que buscan mejorar cualitativamente las condiciones de vida de los chalacos. Se viene la faja transportadora para el embarque de plomo principalmente, con lo cual se va a disminuir, ostensiblemente, se va a disminuir tremendamente la posibilidad de seguir contaminando el medio ambiente, ¿no? Aunque las condiciones ya habían mejorado mucho en los últimos años, todavía hay un residual histórico en la superficie, básicamente, en las paredes. Y el transporte también. Sí, el transporte también. Sí, todavía hay algo, ¿no? Bien. Y bueno, ¿qué actividades entonces vamos a ver para celebrar estos 156 años de nuestra elevación a provincia constitucional del Callao? Las actividades no son muchas, ¿no? Pero tenemos la carrera, el premio Provincia Constitucional del Callao en el Jockey Club esta tarde a las 5 de la tarde. Tenemos mañana una revista musical que se llama Orgulloso de ser Chalaco, que recrea de alguna manera las tradiciones del Callao, la gastronomía del Callao republicano, la moda del Callao republicano. 1857 debe ser interesante conocer. Entonces se ha preparado una escenografía, una animación. Vamos a transportarnos de alguna manera a esa época, hace 156 años. Eso va a ser en el Teatro Municipal. Ustedes saben, acá en la región Pedro Ruiz, en la cuadra 2, sin número, a las 7 de la noche, el ingreso es libre, ordenado, espero. A ver, repitamos, hoy día. Hoy es la carrera por el aniversario, por el 156 aniversario, en el Jockey Club a las 5 de la tarde. Mañana está la revista sábado está la revista municipal Orgulloso de ser Chalaco, que es en el Teatro Municipal a las 7 de la noche. 7 de la noche, ya está en el Teatro Municipal, con orden, porque es gratuito. Es gratuito, sí. Que tenemos, vamos a tener que aplaudir para que hagamos capacidad limitada. Sí, pues te hace reserva para el derecho de admisión. No. Capacidad limitada en todo caso, porque si son 800 butacas. Claro, que van a disfrutar de esta hermosa puesta en escena, pues orgulloso de ser chalaco. Orgulloso de ser chalaco. Sábado, es una buena hora. De las 6:30 en el Teatro Municipal Alejandro Granda. El lunes tenemos la misa de Deum y sesión solemne en la iglesia matriz, en la Catedral del Callao, a las 4 de la tarde. Con la asistencia del alcalde. El alcalde, de las principales autoridades, invitados de fuera, esperemos que venga doña Susana Villarán, esperemos que vengan los alcaldes del Callao y otros alcaldes que hemos invitado de Lima, todas las autoridades cívicos y militares del primer puerto van a estar como se estila, vienen siempre, nos honran con su presencia, vamos a estar los más eso es el lunes. El lunes a las 4 de la tarde. Iglesia Matriz a las 4 de la tarde. Así es, en la Iglesia Matriz. El obispo nos va a honrar con con ofrecer la liturgia, lo cual nos llena de mucho orgullo, ¿no? Y el día martes 23 hay un concurso de declamación. Es una cosa que nunca había sucedido. Pensaban los organizadores de la Gerencia de Servicios Sociales que de repente no iba a haber respuesta. Y tenemos inscritos alumnos de 33 colegios de todo el Callao. El tema es el Callao Puerto Perico, ¿no? Tienen que hacer una composición. Hay composición, es increíble. Hay composiciones propias y poesía ya conocida, pero el concurso es de declaración. Claro, empiezan a ¿Cómo recita la poesía? De repente encontramos ahí un Nicomé de Santa Cruz, imagino, ¿no? Claro. Entonces, esto va a ser el día martes. El día martes a las 10 de la mañana también en el Teatro Municipal. Ajá, el teatro. Esas son las actividades que hemos programado por este aniversario 156. Además de las actividades propias y constantes del municipio, Feria Más Barata tenemos mañana nuevamente acá en Santa Marina. Y también está Fernandini con Lambayeque. Tenemos la Feria Más Barata. Ustedes saben que es una oportunidad muy buena para conseguir productos de primera calidad a muy bajo precio. También tengo entendido que están haciendo una campaña de apoyo a la alimentación en Ventanilla. Sí. Me parece que están haciendo entrega de pescado. Me dijeron también de gallina, creo. La gallina se ha vendido, ¿eh? Se ha vendido, pero a muy bajo precio. 5 soles. 5 soles. El pescado, y también repartimos papa, cebolla, se reparte gratuitamente. No tiene que ser Semana Santa para regalar pescado. Nosotros entendemos que esos sectores de la ciudadanía tienen muchas carencias. ¿Ya no tienen problemas en ingresar a Ventanilla o siguen los problemas? Ah, bueno, yo no sé si los otros serán problemas, pero nosotros vamos a seguir ingresando a Ventanilla todas las veces que sea necesario. Y no porque nos sintamos de acero, sino porque las necesidades del pueblo están y es nuestra obligación. ¿Sí? ¿Como municipalidad? Por supuesto. Por supuesto, yo creo que es absolutamente insensato y creo que borda con lo risible que nos digan que no podemos entrar a un distrito del Callao. Incluso lo han declarado persona no grata, Juan Sotomayor. El alcalde. Así es. Él dice que se siente honrado, ¿no? Él dice que se siente honrado y ¿qué podemos decir nosotros? Yo creo que hay un apresuramiento por parte de las autoridades que tenían para hacer esto. Y te repito, no sé quién puede sostener con seriedad que la municipalidad provincial esté impedida de ingresar a los distritos del Callao. Bueno, pero hablando de ingresar, de penetrar el mercado, digamos, ustedes han también colocado una digamos, como una agencia en Pachacútec, ¿verdad? Lo que sea descentralizada. Lo que pasa es que yo creo que cualquier provincia, cualquier gobierno provincial, en un territorio como el que nosotros tenemos, tan extenso, ¿no?, y de características socioeconómicas tan dispares, tiene que descentralizar la prestación de sus servicios. Entonces, Pachacútec necesita que... Y no pueden venir, pues, de Pachacútec hasta... Bueno, sí pueden, ¿no? Pero es más complicado, ¿no? Y creo que es más responsable que nosotros pongamos una oficina allá que atienda a las demás. ¿Qué tal? ¿Cómo va la oficina? Bien. Entiendo que el reporte hasta la semana pasada ha sido más o menos de 450 personas o instituciones atendidas. ¿Qué servicio prestan? Básicamente temas referidos a los trámites de titulación, entrega de títulos, y también se hacen las coordinaciones y se implementan acciones de topografía, ese tipo de cosas para delimitar bien los linderos de los asentamientos humanos, las asociaciones de vivienda y otros servicios más. Nos también estamos llevando RENIEC para la entrega de DNI para niños y todo ese tipo de cosas. O sea, yo creo que, es más, en la municipalidad se está evaluando descentralizar más todavía la municipalidad provincial, y otras oficinas podrían estar instalando en otro distrito. Claro que sí. ¿Han pensado instalar en otro distrito? De pronto sí, porque la experiencia demuestra que es mejor acercarse al vecino a esperar que el vecino venga a vernos a nosotros. Nosotros estamos en brevísimo tiempo instalando una oficina también, no solo para recaudar tributos, eso, sino también para seguir ampliando la prestación de servicios en el Mall Plaza, por ejemplo. Ah. En el Mall Plaza vamos a instalar una oficina con multipropósito. Qué bueno, entonces se está descentralizando la municipalidad para alcanzar pues a aquellos vecinos que viven bastante alejados del aeropuerto, como en el caso de Ventanilla. La verdad que Ventanilla merece una atención especial. Pachacute, Ventanilla, necesita una atención especial. Muy bien, Rubén, yo quiero agradecerte por tu presencia, creo que podríamos conversar muchas cosas más, el tiempo nos gana en radio. Pero muy agradecidos por tu presencia, por toda la información que nos has brindado. Y ya lo saben, amigos, el día lunes. El día lunes es la sesión solemne, la misa de solemne. Y este sábado, o sea, mañana, completamente gratis. Orgulloso es el salario. Al Teatro Municipal del Callao, a partir de las 6:30, para disfrutar pues esta puesta en escena, donde usted prácticamente será transportado a los lejanos años, pues, cuando prácticamente... Es una obra muy bonita. Sí, sí. He visto los ensayos, he visto algo, y de verdad es una obra muy bonita. Y también a este concurso de declamación, que será igualmente a las 10 de la mañana, el día martes, en el Teatro Municipal. Ahí estaremos, pues, disfrutando de las actividades y, sobre todo, rindiéndole homenaje a aquellos valientes, pues, que lucharon y que dejaron como herencia, pues, ser... El título de provincia constitucional. La única del mundo, es la única del mundo, efectivamente, ¿no? Bien, Rubén, muchas gracias. Nuestro saludo al alcalde y tus palabras de despedida. No, el saludo de Juan Sotomayor para todos los vecinos del Callao. Gracias a Radio Chalaca por la oportunidad. Y nada, siempre para aportar en cualquier momento a gusto la escena. Bien, amigos, ha sido Rubén Trujillo, gerente general de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao. Nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa para regresar ya con lo último de nuestro programa. Pausa comercial y ya volvemos. Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Buenos días, vecino. ¿Qué está haciendo? Aquí Don Pedro limpiando el tanque para que no haya zancudos. Es que hay que evitar el dengue. Esa enfermedad es peligrosa. Por eso debemos lavar y tapar bien todos los recipientes donde guardamos el agua. Y el agua del florero hay que cambiarlo cada 3 días. O utilizar arena húmeda. También tenemos que eliminar objetos que no usamos donde pueda acumularse el agua. Es que es ahí donde se reproducen los zancudos. Lava bien, tapa

Y quiero contarles, amigos, que si usted desea informarse mejor, saber todos los pormenores de esta tragedia que el día de ayer ha dejado, pues, a alrededor de 56 viviendas siniestradas, puede entrar al Facebook de Prensa Chalaca y puede ahí disfrutar, mirar, de todas las fotos, de todos los momentos que tuvieron que vivir los vecinos chalacos, ¿no? Y pueden también ver el trabajo profesional de los periodistas de esta diario Prensa Chalaca. Así que ya lo saben, si usted quiere enterarse cómo sucedieron las cosas a partir de la 1 de la tarde en esta tragedia, donde una persona, la señora Margarita Gómez Castillo, de 54 años, falleció, puede ingresar a la página de Facebook y ahí se encuentran colocadas paso a paso todos los pormenores de este siniestro que esperamos no vuelva a ocurrir. Y ya en la conversación que hemos tenido con Rubén Trujillo, gerente de imagen de la Municipalidad Provincial del Callao, estamos conversando de que hay otros lugares que podrían tener un episodio similar. Así que hay que tener cuidado a todos nuestros vecinos chalacos de fijarse bien en las conexiones eléctricas, evitar dejar a nuestros hijos solos en casa, porque como son niños, se ponen a jugar, porque ellos son pequeños, su tiempo lo utilizan, pues, curioseando, jugando. No vaya a ser que ocurra, pues, una desgracia que tengamos que lamentar. Así que ya lo saben, amigos, todos los pormenores de esta información la pueden encontrar en el Facebook de Prensa Chalaca. Problema realmente para todas estas familias, son 56 viviendas que han sido prácticamente siniestradas, desaparecidas, ¿no? 56 viviendas, y es un dolor de cabeza para estas familias pensar, pues, dónde van a ir a vivir. Se va a esperar el estudio de Defensa Civil que va a indicar si este lugar puede ser construido nuevamente o no, ¿no? Todos esperamos que sí, y que las familias vuelvan a reinstalarse de a poquito, con esfuerzo, con trabajo, con tesón. Estamos seguros que los chalacos volverán a renacer. Como dijo un vecino, tenemos que volver a empezar, imagínense ustedes, ¿ah? Volver a empezar. Lo bueno es que muchos de ellos han salido ilesos, ¿no? Esa es una gran alegría para los padres, ver a su familia, a sus hijos, a sus esposas, porque muchos de los jefes de familia estaban trabajando. Ah, y para ellos es una alegría ver que todos están nuevamente reunidos. No importa en una carpa, no importa en la incomodidad de esta carpa, pero con la alegría de estar juntos y con el esfuerzo y con el apoyo de las autoridades, por cierto, creemos que se va a volver a empezar y esperamos que esta vez podamos aprender la lección y tengamos mucho cuidado para colocar nuestros enchufes, ¿no? El cableado de nuestra casa, también no dejar a los niños, pues, encerrados en nuestra vivienda cuando tengamos que salir. Bien, bien, amigos, ya en la última parte de nuestro programa quiero comentarles que en los próximos días estará con ustedes en todos los puestos de periódico pues la edición número 217 de la revista Así, con toda la información de Ventanilla y El Callao. También quiero comentarles que hoy día, a partir de las 3 de la tarde, estaremos en nuestro programa Jóvenes en Acción, en el populoso distrito de Ventanilla, allí en Radio Satélite 100.7 de la FM. Ahí estaremos nosotros en el programa Jóvenes en Acción. Usted también lo puede escuchar por la www.radiosatélite.pe. Allí nosotros estaremos en nuestro programa Jóvenes en Acción, dándole consejos a toda la población educativa de Ventanilla y El Callao. Estaremos también llevándoles oportunidades de becas, oportunidades de estudio para todos los jóvenes de el distrito de Ventanilla y la provincia del Callao. ¿Cuál es el motivo para quedarse en casita si eres joven? Hay muchas oportunidades de estudio. Ahí también estaremos entrevistando a directores de colegios, a los mismos alumnos que nos visitan. Es un programa bastante ameno, bastante informativo y sobre todo muy interesante para toda la población educativa, para toda la población escolar, para nuestros amigos académicos de todo Ventanilla y El Callao. Así que ya lo saben, pues, todos los días viernes a partir de las 3 de la tarde en Ventanilla, en Radio Satélite, Jóvenes en Acción. Hace unos días, bueno, el día de ayer estuvimos con el especialista en nutrición, que vino pues directamente de la Dirección Regional de Salud del Callao, y estábamos hablando también acerca de los trastornos alimenticios, la famosa anorexia, y ahora ha salido un nuevo trastorno alimenticio denominado truncorexia. Pero vamos a recordarles rápidamente lo que es el término pues anorexia, ¿no? Miren, que significa que lo usan sobre todo los jóvenes para, dicen que, bajar de peso. Y eso realmente es muy, muy grave, pero ahora ha salido otro trastorno que tiene la misma finalidad de bajar de peso, pero que de alguna manera atenta pues contra la vida, contra la salud de las personas que la utilizan. Anorexia, del griego an, un prefijo que denota ausencia, y orexe, que significa apetito, se emplea para describir la falta o para describir la inapetencia o falta de apetito que puede ocurrir en circunstancias muy diversas, tales como estados febriles, enfermedades generales y digestivas, o simplemente en situaciones transitorias de la vida cotidiana. La anorexia es, por lo tanto, un síntoma que puede aparecer en muchas enfermedades y no una enfermedad en sí misma. Bien, aquellas personas a veces que tienen esa, digamos, esas ganas, ¿ah?, de bajar de peso, dejan de comer, ¿ah?, algunas incluso estimulan vomitar luego de haber comido, engañando a veces a los padres, y eso les provoca pues realmente tener bajar de peso, pero en contra de la salud. Este nuevo trastorno que se llama la tuncorexia, es un nuevo trastorno alimenticio, y es, digamos, que consiste sobre todo en dejar de comer para poder beber licor, imagínense ustedes, sin que se pueda subir de peso. El objetivo es no subir de peso. Esta enfermedad mezcla la anorexia y el alcoholismo, ya que la persona reemplaza los alimentos por las bebidas alcohólicas. Las personas más propensas a sufrir este trastorno son las mujeres, ya que en su búsqueda de no ganar peso, pero sí de disfrutar de las fiestas, dejan de comer para no acumular tantas calorías. Según el doctor Adelardo Caballero, director del Instituto de Obesidad, esta enfermedad puede causar graves daños en el hígado. Asimismo, son más propensas a sufrir problemas de cardiopatía. Es recomendable estar atentos en algunos síntomas como mal carácter, la pérdida notable de peso, el deterioro físico, entre otros. Así que ya lo sabe, amigo padre de familia, si usted ve que su hija baja mucho de peso, tenga cuidado. Puede tener algunos síntomas de estos trastornos alimenticios. Antes de retirarnos, queremos agradecer a todos ustedes por la deferencia de su sintonía, pero no podemos retirarnos sin antes saludar a aquellos amigos, a aquellos seguidores nuestros que el día de hoy están de onomástico, que el día de hoy están apagando una velita más en sus vidas. Para todos ellos, que se cumplan muy felices. Bien, a todos aquellos chalacos que se encuentran aquí en el Callao o en cualquier distrito de nuestra gran provincia, pero sobre todo aquellos que están muy lejos de la patria, para todos aquellos que el día de hoy están de onomástico, un saludo a la distancia, un abrazo de toda la familia de RadioChalaca.com. Para Paulo César Vidal Torres, para Aida Villafama, para Sofiana Choi, para Gaby Supú, para Juan Sáenz, para Víctor Neón, para Zenaida Alvarado y para todos aquellos que están de onomástico, que están cumpliendo años, nuestro saludo a la distancia y que cumplan muchos, muchos más. Ya en la parte final, agradeciéndole la sintonía y recordándoles que no se olviden de participar en las diferentes actividades que con motivo de celebrar los 156 años de la elevación a la categoría de provincia constitucional viene realizando las diferentes instituciones públicas del Callao. agradeciéndole a la municipalidad, al doctor Juan Sotomayor, no se olviden ustedes de asistir a este evento, a esta revista musical Orgullosos de Ser Chalaco. Esto se va a realizar el día de mañana, 20 de abril, a partir de las 6:30 de la tarde, en el Teatro Municipal del Callao, Alejandro Granda Relaiza. Así que ya lo saben, están invitados, es completamente gratuito. El día lunes, sesión solemne, misa de Deum y sesión solemne. Y el día martes, concurso de declamación, también en el mismo lugar, en el Teatro Municipal Alejandro Granda Relaiza. Todas estas actividades son completamente gratuitas para que usted pueda disfrutar y sobre todo celebrar y homenajear a aquellos chalacos pues que dieron su vida heroicamente para ser declarados provincia constitucional del Callao, la única en el Perú y en el mundo. Bueno, con nosotros será hasta el día martes, hasta el próximo martes, en la cual estaremos reencontrándonos el próximo martes 23. Estaremos reencontrándonos en un programa similar para poder llevarles pues toda la información ocurrida pues en la provincia del Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide hasta el martes. Que tengan ustedes muy buenos días. Thank you.